La 1 de la tarde en Canarias. Canarias a la 1. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. A lo largo de este jueves, las personas evacuadas por la erupción del volcán en La Palma y que han sido alojadas en el acuartelamiento del fuerte en Breña Baja, se prevé que sean realojadas en establecimientos turísticos o en centros sociosanitarios en el caso de dependientes. Justo ese lugar ha sido visitado este mediodía por los Reyes de España, donde la mayoría de personas evacuadas que quedan son mayores, que no tienen familiares en la isla para poder ser reubicados, extranjeros o con movilidad reducida que necesitan de ayuda en todo momento. Nos vamos. Un abrazo del alma. Yo le quisiera ayudar. También los tristes de España. Es Amparo, que se ha atrevido a cantarle una loa a Carolina Armas siguiendo esa visita. Emocionante, imagino. Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia, muy emocionante, sobre todo ese momento que escuchábamos hace unos segundos aquí en Antena. Amparo, Amparito, como la conocen, se levantó de su silla de donde permanecía a la espera, agarró de las manos al rey y le improvisó esa loa con todo el sentimiento que llevaba adentro, transmitiéndole todas las emociones de las personas que están aquí en este acuartelamiento desde el pasado domingo. Los reyes han hecho una extensa visita aquí al fuerte de la cuartela, al acuartelamiento del fuerte, una visita en la que han hablado y charlado de forma extendida con cada una de las personas que están aquí en esta situación tan trágica. El último y triste recuento: 374 las edificaciones afectadas por la lava de volcán, 350 de ellas han quedado destruidas y las otras 24 han sufrido diversos daños. En total, la colada de lava abarca ya una superficie de 166 hectáreas de terreno. Son más de 6.000 los vecinos y vecinas que han tenido que ser evacuados de sus casas. Algunos siguen con la incertidumbre y sin saber si sus hogares han quedado completamente destruidos. Otros lo han perdido todo y apenas pudieron sacarlo justo antes de marcharse. Y nos quedamos sin nada, con dos chicas que tengo, por la mujer, por nada, nada. Ahí nos quedó nada. No pudimos quitar ni, como se suele decir, ni las prendas, prácticamente nada, nada de lo que había. Lo único que pude ver de mi casa es que está llena de piedras, tanto suelo como techo, no se ve nada, o sea, está todo negro, pero no sé mucho más. Siguiendo hoy todo lo que más nos interesa de esta crisis volcánica, cómo está la gente que le está tocando vivir la peor parte, está Raquel Quiñones. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues así es, todavía mucha gente que no tiene nada, sigue pidiendo ayuda en los centros que están habilitados en la isla, por ejemplo, en el pabellón Severo Rodríguez, donde pueden acudir a coger ropa, a coger comida, mantas o cualquier producto que necesiten para seguir viviendo estos días. La consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha asegurado que se está haciendo todo lo posible por realojar a las personas evacuadas de La Palma, que están en conversaciones con la patronal hotelera para facilitar todos los recursos posibles. Castilla pide no hacer demagogia en estos momentos de crisis. Que se utilice una crisis de tal magnitud para generar crispación política y se desvíe la atención del foco importante que es la crisis dramática que está sufriendo La Palma, los palmeros, las palmeras y todos los canarios para generar crispación política. La pregunta que todo el mundo se hace es cuándo va a finalizar este proceso eruptivo. Juan Carlos Carracedo, vulcanólogo, en 2013 ya predijo que la próxima erupción en Canarias sería en el entorno de Cumbre Vieja. La erupción terminará pues cuando todo el sistema se haya desgasificado, no tenga ya energía, como pasó con el Tenería, que duró veintitantos días. Este puede durar veintitantos días o dos meses, etcétera. Está reunido el PEVOLCA hoy, además con la presencia del rey. Siguiendo esta reunión está Gira Redondo. Gira, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. La reunión del comité director del PEVOLCA se celebra con la presencia de los reyes, como bien has dicho, que hoy están de visita en la isla y ahora mismo están aquí en el Cabildo de La Palma. Al término se prevé la comparecencia de los técnicos que informarán sobre la situación en un día en el que sabemos eso, como bien has dicho al inicio, que la colada de lava ocupa ya más de 166 hectáreas y su perímetro es de 10,47 kilómetros. Hay 350 edificaciones destruidas y otras 24 al menos sufren daños. La 1:05, enseguida nos iremos a esos puntos que acabamos de estar para conocer más detalles y ya saben, todos los días aquí este informativo de 1 a 2 de la tarde, casi todo dedicado a la isla de La Palma. Canarias a la 1. Me llamo Alejandro Guerra y soy enfermero de un centro sanitario. No importa la cultura, la edad o la clase social, el único factor de riesgo de sufrir violencia machista es ser mujer. Ante la violencia de género, no estás sola. Cuenta conmigo. Servicio Canario de la Salud. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Leticia Martín Llarena. Volvemos a esos tres puntos en directo en la isla de La Palma. Hoy, siguiendo la visita de los Reyes de España, está nuestra compañera Carolina Armas. Carolina, ya has ido al primer lugar donde han acudido los Reyes, por delante una agenda amplia. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Así será todo el día, de visita en visita, acompañando a todas las personas que han sido evacuadas y las zonas devastadas. Los Reyes llegaron aquí al acuartelamiento del Fuerte este mediodía, acompañados por los presidentes de los gobiernos de España, Pedro Sánchez, y de Canarias, Ángel Víctor Torres. También fueron recibidos por el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez Sicilia. Se trata esta de la primera parada de la visita de los Reyes a La Palma, donde más tarde, como sabes, asistirán a una reunión del Comité Científico del PEVOLCA y también visitarán al puesto de mando avanzado, así como un punto de acogida de personas desalojadas en los llanos de Aridane. A su llegada aquí han hablado con algunas de las personas que están en este acuartelamiento al que llegaron el pasado domingo, día en el que comenzó esa erupción volcánica. Una de las personas que fueron evacuadas ese mismo domingo es Milady. Ella estaba en Gedei, en el municipio del Paso, y hoy está en este mismo momento rellenando la documentación que le facilita el personal de Cruz Roja para poder quedarse aquí junto a su familia. Buenas tardes, Milady. Hola, buenas tardes. Milady nos contaba que ella ha estado hasta la fecha, desde el pasado domingo, en casas de otros familiares, pero estos, a su vez, tenían más familiares que han ido perdiendo sus hogares a lo largo de toda esta semana con el avance de esa lengua de lava. Al final eran muchísimos ya en el domicilio. Han estado de un lado para otro. ¿Cómo han sido esos días, Milady? Bueno, ha sido un poco desolador, bastante desesperante, sin poder pensar bien qué se hace, qué hacemos, ¿me entiendes? Un momento de crítico donde no sabemos ni, no sabemos en qué pensar, qué hacemos, qué no hacemos. A la final decidimos venir aquí y gracias a Dios que nos han atendido de maravilla, nos han prestado el apoyo, de verdad que se han portado muy bien, están trabajando muy, muy bien. Y se lo agradezco al Ayuntamiento del Paso también, que también nos prestaron la colaboración, nos guiaron y bueno, aquí estoy. ¿Has podido saludar hoy a doña Leticia y a don Felipe? Dentro de lo que pude, sí, cómo no. ¿Qué significa para ti haberles visto aquí hoy? ¿Qué representa esa visita? Bueno, me parece importante, me parece bien, me parece excelente que estén aquí, ya que en este momento la isla se encuentra en un momento crítico y un paisaje bastante desolador, ¿sabes? ¿Con quién te vas a quedar aquí, Milady, en este acuartelamiento? Bueno, estamos mi esposo, mi hijo, mi cuñada. En este momento estamos llenando la planilla. Me parece a mí que nos van a trasladar al hotel. Y bueno, nada, esperar. Mira, cuéntanos, ¿qué es lo más que deseas una vez que te dejen acceder y esté todo cumplimentado? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más ganas tienes? En este momento, descansar. De verdad que en este momento lo que quiero es descansar y ya que esto termine. Imagino que desconectar de toda esta realidad tan dura durante unos minutos, supongo. Bueno, sí. De verdad que no tanto por mí, bueno, por mí nada más no, por la familia, por todo, ¿sabes? Sí. Bueno, como has escuchado, Leticia, un testimonio duro. Estos días fuera de casa han sido largos. Imagínate, fuera de tu casa, pero además de una casa en otra y sabiendo pues que estás ocupando un espacio que requieren otras personas mayores que también han perdido su hogar. Seguiremos contándoles la visita que van a seguir realizando en las próximas horas los Reyes de España. Primero, como decíamos, a esa asistencia de la reunión del comité del Pevolca, luego más tarde hasta el centro de visitantes en La Caldera. Allí conocerán de primera mano cómo se están desarrollando las labores de atención en emergencia, para por último acercarse a los Llanos de Aridane para conocer de nuevo a más personas evacuadas. Pues sí, Carolina, vas a tener un día más intenso, si cabe, de los que ya has tenido. Muchas gracias, Carolina. Un saludo. También ha estado madrugando hoy nuestra compañera Raquel Quiñones. Desde primera hora de la mañana ha estado con los palmeros y palmeras afectados por la erupción volcánica. Raquel Quiñones, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Leticia. Sí, la vida continúa aquí en La Palma, aunque ya nada será igual, sobre todo para aquellos que se han quedado sin nada. Sin embargo, hay que sacar fuerzas y un ejemplo es Juan Luis, que como cada mañana se sigue levantando para trabajar en la cafetería del Mercado de los Llanos, a pesar de haber perdido todo, todos sus bienes y sus recuerdos bajo la lava. Su casa estaba en el paraíso, a 3 kilómetros del volcán. En el paraíso, como a 3 kilómetros del volcán, más o menos, estábamos nosotros. Nosotros tuvimos que salir corriendo y con lo que tenías puesto y volando para abajo, porque claro, para abajo, para Todoque, porque no iba a ir hacia el volcán, tenía que venir hacia abajo. Y nos quedamos sin nada, con dos chicas que tengo, pues la mujer, pues nada, nada. Ahí nos quedó nada. No pudimos quitar ni, como se suele decir, ni las prendas, prácticamente nada, nada de lo que había. Otro ejemplo de que hay que seguir adelante es Cintia. También ha tenido que abandonar su vivienda en Las Manchas, que compartía con su abuela. La acoge ahora un familiar para tener la mente ocupada, pero sobre todo para ayudar. Está de voluntaria en el pabellón Severo Rodríguez. Lo único que pude ver de mi casa es que está llena de piedras, tanto suelo como techo, no se ve nada, o sea, está todo negro, pero no sé mucho más. Hemos podido ir dos veces y hemos ido sacando lo poco que hemos podido. Ropa y los documentos de la casa. Aconseja a los que lo necesiten pedir ayuda y recoger cualquier alimento o ropa que necesiten, que no tengan vergüenza de pedir lo que les ha arrebatado el volcán. En este lugar se da lo que cualquiera necesita en cualquier momento. Pues ahora mismo vamos recogiendo las donaciones y vamos separándolas por categorías para que la gente cuando venga tenga más fácil coger lo que necesita. Y a la gente que lo necesita de verdad, lo que le puedo decir es que vengan, que no tengan pena, que si necesitan cualquier cosa, que lo cojan sin problema, porque es para ellos. Recordamos que son productos destinados a todos aquellos que han perdido su casa, han perdido todo, aunque estén quedándose, hospedándose en casa de un familiar o un amigo. Muchísimas gracias, Raquel. Hasta luego. Nos vamos por último hasta el Cabildo de La Palma. Allí ya saben que se reúne a diario el Pevolca. Gira Redondo, siguen reunidos, me imagino. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Leticia. Sí, sigue la reunión en medio de la expectación de cerca de un centenar de personas que se agolpan a las puertas del Cabildo de La Palma y entre aplausos han recibido a don Felipe y doña Leticia, y aquí siguen esperando inmortalizar el momento con sus móviles o cámaras. De la reunión del Pevolca sabemos que sobre las 14 horas habrá una comparecencia de los técnicos que gestionan esta emergencia que mantiene a La Palma en un nivel 2. Recordamos que la lava ocupa ya más de 166 hectáreas y su perímetro es de 10,47 kilómetros. Hay 350 edificaciones destruidas y otras 24 sufren daños. Todos seguimos pendientes del recorrido de la lengua de lava, que no deja de crecer, y de su posible llegada al mar, aunque según los modelos matemáticos, según lo que han dicho los técnicos, no se puede determinar esa llegada con exactitud. Gracias, Gira. Luego a las 2 de la tarde le daremos de manera íntegra esa rueda de prensa. Gracias. Hasta luego. Víctor Hugo Pérez, como cada día, nos hace también un repaso por todo lo que ha ocurrido esta mañana, sobre todo de esos testimonios que le seguimos mostrando, le seguimos dando aquí en la radio, en Canarias Radio. Ya saben que nuestros programas se han desplazado hasta la isla de La Palma, de la noche al día, y hoy también una más uno en directo desde La Palma. Todos esos testimonios y muchos más. Víctor Hugo, Exactamente. Leticia, buenas tardes. Durante toda la mañana. Así será hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, todo tuyo. Exactamente. Muchas gracias, Leticia Martín. Y sí, hemos estado y estamos pendientes en todo momento puntualmente a lo que está sucediendo en la isla de La Palma, nuestra programación especial desplegada en la isla bonita en estos momentos y siguiendo también esa visita de los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que han estado acompañados también, lo hemos podido ver a través de Televisión Canaria, por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha estado desde el primer momento en La Palma, se desplazaba ayer mismo a Nueva York, a la sede de la ONU para intervenir, y precisamente en esa intervención la comenzaba hablando en Nueva York ante todo el mundo de lo que está pasando en La Palma. Llego en consecuencia a esta asamblea directamente de la isla de La Palma, impresionado por cómo la naturaleza una vez más nos recuerda la medida de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza. Porque gracias a la ciencia hemos podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y también del conjunto de instituciones hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos, en todo caso, quedar combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural. Como decimos, nada más acabar esa intervención, cogía de nuevo el avión y se desplazaba hacia La Palma para estar junto a los reyes de España en esa visita y seguir pues a pie de volcán todos los trabajos, todas las labores. También ha podido ver y escuchar a las personas afectadas, como también los hemos podido escuchar aquí en Canarias Radio con Raquel Quiñones. Hemos oído algunos de esos testimonios que han pasado por la antena de Canarias Radio durante todo el día de hoy, y más testimonios. Cada caso, cada persona es un mundo. Por ejemplo, Alexis, él es taxista en los llanos de Aridane. Ahora, pues la verdad, apenas tiene clientes. Explica que ya ha convertido casi en una rutina el limpiar las cenizas constantemente. Y es que seguramente ustedes habrán visto esas imágenes, imágenes de la ceniza cubriendo completamente algunas vías. Eso a diario y más, a diario y más, porque lo lavas ahora y dentro de media hora ya está igual. En la misma línea, Jeremías es operario de limpieza. Imagínense ustedes, contaba aquí en Canarias en radio cómo un manto negro de ceniza volcánica cubre las calles. Sí, pues parece que está un poquito más, como más fino, más, es más cantidad, pero un poco más fino que otros días atrás. Lo que no, ¿sabes? No sabemos por el motivo. Y reconoce que se nota en la gente, en los rostros, en la voz, en las conversaciones, se nota el dolor que están pasando los palmeros. El pueblo es pura tristeza lo que vemos en la isla. Nos transmite, aparte de tener familiares o amistades o conocidos, que muchos clientes también han perdido las casas. Los vemos sentados aquí con la ropa de varios días seguidos, pues que le preguntas por las casas y dicen ya no existe. Entonces, pues eso se te va, pues te duele mucho el corazón, te parte un poco. Son más de 6.000 las personas evacuadas de sus viviendas. Algunas han ido a segundas residencias, a casas de familiares, de amigos. Otras que no tenían dónde ir, pues bueno, realojadas, por ejemplo, en el acuartelamiento de El Fuerte. La mayoría de las 137 personas que estaban precisamente allí en ese acuartelamiento están siendo ya reubicadas en otros puntos. Las personas dependientes en centros sociosanitarios. El resto en algunos hoteles. Se lo ha dicho aquí en Canarias Radio el presidente insular Mariano Hernández Zapata. Y ya la práctica totalidad de los desplazados que teníamos en el acuartelamiento del Fuerte están o en centros sociosanitarios, los más dependientes, o en ese hotel Princes de Fuencaliente, al que también le agradezco por la disponibilidad, ¿no?, que ha puesto en todo momento. Se están consiguiendo nuevas habitaciones de más hoteles en caso de que haya que reubicar a más desplazados. Se ha conseguido también un hotel de una empresa familiar que lo ha puesto a disposición en los llanos de Aridane, y por tanto esa solidaridad que no cesa. Y aplaude la medida del gobierno canario de comprar 73 viviendas en 12 edificios para alojar a los afectados por la erupción. Agradece el apoyo recibido por los ejecutivos autonómico y estatal. La compra de las 73 viviendas, yo creo que es una muy buena noticia, un buen punto de partida. La verdad que ha sido en colaboración con todos y también esperando que esto es un asunto que nos sobrepasa absolutamente todo y que el gobierno de España pues nos dé esa respuesta que se ha comprometido, ¿no? No tenemos nada que decir hasta el momento. El presidente ha estado aquí 3 días. El lado bueno, la cara amable, la solidaridad. Ha sido tal que el pabellón Severo Rodríguez en los Llanos de Aridane está repleto de ropa y de calzado que los damnificados por el volcán acuden a recoger. La concejal de Seguridad y teniente de alcalde Lorena Hernández ha pedido que envíen solo aquello que se solicita porque, por ejemplo, eso, ropa y calzado ya hay suficiente. Lo que apelamos es esa, una donación útil sobre todo, que luego a lo mejor nos vemos con muchas cosas de la misma, que no necesitamos tanto, por lo tanto hemos ya clasificado y dicho que pues necesitamos esto, esto y esto, y mucha gente quiere donar, y sobre todo que donen cosas que vamos a necesitar. Para la comida también, han sido muchos los restaurantes, supermercados, empresas y particulares que han colaborado llevando eso, llevando comida, sobre todo los primeros días. Ahora el servicio de comidas y de cenas se ha centralizado en la ONG del chef José Andrés, World Center Kitchen, que con la colaboración de SPAR está elaborando menús en caliente. Charo González es concejala de Cultura en los Llanos de Aridane. Gente que nos traía de los restaurantes pues bocadillos y con eso íbamos tirando, y desde hace, pues desde ayer ya está aquí la gente de World Central Kitchen, la ONG que tiene José Andrés, y bueno, también nos están dando ese servicio de catering, sobre todo de catering caliente, pues al mediodía y la cena, que también se agradece mucho. En cuanto a las vías, hoy se ha vuelto a permitir a los agricultores de la zona acceder en garantías de seguridad, a regar y a cortar fruta a través de Fuencaliente y bajando por la Plaza Bonita, por supuesto, siempre bajo la supervisión de los efectivos de emergencia. Nieves Rosa Arroyo es la consejera de Seguridad del Cabildo. Hay que tener unos datos recogidos para que la Guardia Civil, en ese momento, que es el que el capitán es el que está dirigiendo el dispositivo de seguridad, sepa en todo momento los que van a ir a sus fincas y lleven un poquito de control por si acaso, sobre todo de manera preventiva, vuelvo a decir, porque no sabemos cómo puede evolucionar en un momento determinado esta lava, que ahora mismo va lenta, pero la colada, pero no sabemos si puede cambiar y que tengan que se queden comunicados. También el Cabildo ha anunciado que se permite el acceso a los cultivos de Puerto Naos, del Remo y de las Ollas. A las camionetas que vayan a coger fruta, los agricultores que quieran regar pueden acceder a través de la carretera de Tazacorte a Puerto Naos, un acceso que desde las 11 está permitido y será así hasta que la situación lo permita. Ha explicado también la consejera que los evacuados son ya más de 6.000 vecinos de los núcleos afectados por la lava y también de zonas costeras que han tenido que ser desalojados como medida de prevención ante el riesgo, en esos casos, de quedar incomunicados. La situación actual, a día de hoy, es similar a la de ayer, con un avance, pero lento, de la lava. 6.000, sí, no porque vaya a llegar a la casa del volcán, sino por prevención, ya que hay muchos barrios que están desalojados, que ahora mismo, como los de la costa, que no está pasando la colada de lava por esos barrios. O sea que hay mucha gente desalojada por precaución, por los problemas que podría tener el que la lava pues se desviara, incluso porque quedaría incomunicado. En cuanto a las carreteras, que en estos momentos están cerradas al tráfico por el volcán, son las mismas que ayer, la LP-212 en El Paso, las LP-211, 213 y 215 en los Llanos de Aridane, la LP-2132 en Todoque, también en los Llanos de Aridane, y la LP-2 en Tajuya. Además, la Guardia Civil pide a la población que no conduzca cuando haya ceniza en la vía, salvo que sea estrictamente necesario. Además, hoy hemos hablado aquí en Canarias en Radio con la consejera de Turismo del Gobierno Canario, Yaisa Castilla, ha asegurado que se está haciendo todo lo posible para realojar a las personas evacuadas en La Palma. Están en conversaciones con la patronal hotelera Asotel para facilitar todos los recursos habitacionales posibles. En este sentido, ha pedido no hacer demagogia en estos momentos de crisis. Paola Linares. Más de un centenar de personas se trasladarán a un hotel de Fuencaliente mientras se busca alojamiento para el resto. En este sentido, Castilla ha dicho que se mantienen en conversaciones con Asotel y que se ubicará en hoteles a quienes se pueda, pero ha pedido a quienes como Vox reclaman que se les ubique en hoteles, como se hizo con muchos de los migrantes, que se deje de lado la demagogia. No hagamos demagogia de estas circunstancias, porque no es lo mismo y hay que mirar con mucha lupa estas cuestiones que están siendo de forma planificadas, de forma rigurosa y estricta, todo lo que podamos hacer y que esté en nuestra mano lo estamos barajando, solo que todavía pues no se ha anunciado porque no lo hemos cerrado y mañana pues bueno, vamos a ver lo que se puede cerrar al respecto. Ha explicado que el turismo que había cercado los alrededores de la zona de la erupción fue desalojado de forma segura y ordenada. Muchas de estas personas fueron trasladadas a Tenerife, gestionado por la patrulla Petronalas Hotel y otros han ido volviendo a sus casas. Sobre el impacto que esta erupción puede tener en el turismo en el futuro, Castilla ha afirmado que se está trabajando para que la imagen de la isla no se vea dañada. Estamos intentando hacer eso, ¿no? Pues que se dé una imagen correcta de lo que está pasando en La Palma, de lo que está pasando en el resto de islas del archipiélago, que tengan información veraz, información oficial, antes de la erupción y durante la erupción, precisamente para que no se vea dañada la imagen de La Palma ni tampoco del resto de las islas. La consejera reconoce no estar en disposición de avanzar cómo puede afectar esta situación al turismo, aunque confía en que en el futuro esta desgracia pueda generar prosperidad económica y resarcir, en parte, los daños causados. Canarias a la una. Hablamos del tiempo, de la situación meteorológica en La Palma, con Vicky Palma, meteoróloga de Radio Televisión Canaria. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Seguimos muy pendientes a la situación en La Palma, esa nube de ceniza. Había leído yo durante la jornada de hoy, según datos del Involcán, creo que había una pluma que se elevaba en cuanto a lo que era una altitud de más de, creo que era 4 kilómetros de altitud por encima del volcán, con esa ceniza volcánica, ¿verdad? La expulsión de ceniza en las últimas horas ha sido bastante llamativa, así que, por ejemplo, por primera vez que yo sepa, hemos visto en el entorno la información meteorológica del aeropuerto de la isla de La Palma, pues señalizando la presencia de ceniza volcánica en su entorno próximo y además la presencia de un tipo de nube que es un cumulonimbo con un nombre especial que simplemente no deja de ser el penacho de cenizas de este volcán en la isla de La Palma. Y bueno, sí, hoy supera, la columna supera los 2.000 metros, no creo que llegue a los 4.000 metros, lo que pasa que se ha dispersado el dióxido de azufre y las cenizas y sí que se sitúa esa dispersión, hay una capa destacable entre los 3.000 y los 4.500 metros de altitud, que es lo que ha hecho también que el BAC de Toulouse, quien lleva el tema de cenizas volcánicas para la aviación internacional, también tenga pues algunos cambios en la predicción y durante parte del día sobre una pequeña franja del aeropuerto de la isla de La Palma pues hay una presencia de este tipo de ceniza y también de dióxido de azufre. Se ve perfectamente en las imágenes de satélite específicas que te pueden enseñar la presencia de cenizas volcánicas, pues dónde se está desplazando, y es verdad que la mayor concentración a niveles atmosféricos por encima de la inversión de temperatura del alisio se concentran pues en la vertiente este y al norte de La Palma, pero ya en el mar, alejados de la isla. En las próximas horas, pues en principio pocos cambios. El viento no va a cambiar. En La Palma el viento, dependiendo de la altitud, sí que tiene dirección distinta. Tenemos viento del nordeste hasta aproximadamente unos 1.500 metros de altitud. A mayor altitud ya hay presencia de viento del noroeste y ya por encima de la isla, por encima de los 2.600, 3.000 metros de altitud, el viento es del oeste. De ahí que esa dispersión en altura pues se desplace hacia la vertiente este de la isla. En el resto del archipiélago la situación es similar. Hoy empezamos el día con el cielo despejado. A esta hora hay muchas nubes, todas se han formado en el interior de las islas por ausencia de viento importante y por la acción del sol. Muchas de las nubes que hay ahora desaparecerán después de media tarde. A lo mejor antes dejan escapar alguna gota, pero poco importante. Y mañana el tiempo va a ser similar, incluso va a haber menos viento que en el día de hoy. Empezaremos el día con cielo limpio. Habrá muchas nubes a mediodía durante buena parte de la tarde. Después tenderá a despejar. Vamos a tener el mismo viento del nordeste flojo en general, menos intenso que hoy. Vientos del noroeste en zonas de cumbre de la isla de La Palma por encima de los 1.500 metros de altitud y vientos del oeste ya por encima de los 2.600 metros de altitud, y además ese viento mañana en altura va a aumentar de intensidad. No va a haber cambios en las temperaturas y tampoco en el estado del mar, que es relativamente bueno en la mayor parte de la costa. Ese viento, brevemente, Vicky, ¿puede afectar en algo, dispersar demasiado lo que es la nube de ceniza o no de manera significativa? Seguirá dispersando la nube de ceniza, probablemente pues la parte más alta de la nube, y vuelva a generar pues algunos avisos por presencia de ceniza en el entorno de la isla. Los ha generado toda la semana. Lo que pasa es que la mayor parte de la semana esos avisos han estado para la vertiente sur y suroeste y hoy tenemos dos versiones. A niveles inferiores a los 3.000 metros de altitud, las cenizas se concentran en el sur y suroeste de la isla de La Palma y entre los 3.000 y los 4.500, pues las cenizas se concentran en la vertiente este de la isla. Vicky, muchas gracias, como siempre, muy amable. Adiós, buenas tardes. Canarias a la una. Ya vamos el deportivo con Joaquín González y con qué contenidos. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes, Leticia. Hoy estaremos muy pendientes al baloncesto, a la Liga ACB, porque el Canarias recibirá a partir de las 8:30 al Unicaja Málaga en el Santiago Martín. Ayer, nuestro otro representante, el Club Baloncesto Gran Canaria, caía en casa ante el Fútbol Club Barcelona por 64-82. En fútbol estaremos muy pendientes al Club Deportivo Tenerife, que mañana visitará la Almería. Escucharemos lo que ha dicho el entrenador blanquiazul Luis Miguel Ramis en rueda de prensa. Además, hemos quedado con Juan Villar, un ex futbolista del Tenerife, que ahora milita en el conjunto andaluz. Hablaremos también de la Unión Deportiva Las Palmas, que el sábado recibe a la Ponferradina, el líder de la categoría. Escucharemos las valoraciones de Eric Curbelo y saludaremos a Dani Ojeda, un gran canario que milita en el rival, en el conjunto del Bierzo. Y por supuesto, Leticia, seguiremos muy pendientes de la isla de La Palma, con la que se ha volcado todo el mundo del deporte. Hoy hemos quedado con una jugadora del Granadilla, Sandra Hernández, nacida en La Palma, para que nos cuente cómo está viviendo toda esta situación. Un Granadilla que, por cierto, se mide el próximo sábado en un auténtico partidazo al Real Madrid. Y escuchaban las señales horarias de la 1:30 de la tarde. Tiempo para repasar algunos de los sonidos de la jornada. Un día en el que los reyes de España han estado, están en la isla de La Palma visitando, pues especialmente a las personas afectadas, desplazadas, evacuadas por esa erupción volcánica. Han podido visitar el acuartelamiento del fuerte. Allí hemos podido vivir momentos muy emotivos, como el instante en el que una mujer, una señora, Amparo, Amparito, como es conocida allí en la isla entre sus amigos, familiares y personas queridas, se levantaba de la silla de ruedas en la que se encontraba para dedicarle una loa al rey Felipe. Nos vamos. Un abrazo del alma. Yo le quisiera llevar también los príncipes de España. Son ya 374 las edificaciones afectadas por la lava del volcán, 350 han quedado destruidas totalmente, las otras 24 han sufrido diversos daños. En total, la colada de lava abarca ya una superficie de 166 hectáreas de terreno, más de 6.000 son los vecinos que han tenido que ser evacuados de sus casas. Algunos siguen con la incertidumbre y sin saber si sus hogares han quedado completamente destruidos. Otros ya lo han perdido todo y apenas pudieron sacarlo justo antes de marcharse. Y nos quedamos sin nada, con dos chicas que tengo, por la mujer, pues nada, nada. Ahí nos quedó nada. No pudimos quitar ni, como se suele decir, ni las prendas, prácticamente nada, nada de lo que había. Lo único que pude ver de mi casa es que está llena de piedras, tanto suelo como techo, no se ve nada, o sea, está todo negro, pero no sé mucho más. La consejera de Turismo del Gobierno canario, Yaisa Castilla, ha hablado aquí en la entrevista en Canarias en Radio. Asegura que se está haciendo todo lo posible para realojar a las personas evacuadas ahí en La Palma y que está en conversaciones con la patronal hotelera Asotel para facilitar todos los recursos habitacionales posibles. En este sentido, ha pedido no hacer demagogia en estos momentos de crisis. Que se utilice una crisis de tal magnitud para generar crispación política y se desvíe la atención del foco importante que es la crisis dramática que está sufriendo La Palma, los palmeros, las palmeras y todos los canarios para generar crispación política. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo va a finalizar este proceso eruptivo? Los expertos no tienen una respuesta concreta. Todo va a depender de cuándo se produzca la desgasificación del volcán. Si se consideran, por ejemplo, los registros de las erupciones históricas habidas en La Palma, el proceso podría prolongarse un mes o incluso más. Juan Carlos Carracedo es vulcanólogo. En 2013 él fue el primero que predijo que la próxima erupción en Canarias sería en el entorno de Cumbre Vieja. La erupción terminará pues cuando todo el sistema se haya desgasificado, no tenga ya energía, como pasó con el Teneguía, que duró veintitantos días. Este puede durar veintitantos días o dos meses, etcétera. mucha gente, muchas personas afectadas por el volcán. Vamos a ponerle voz en nuestra sección cultural con C. Castro, con una de las personas más queridas, que mejor habla, mejor se expresa y que más pues apetece escuchar en unos momentos como estos. Palmera de adopción, Elsa López, con nuestro compañero C. Castro. Temprano son de mar, caracolas al viento. Ella deja sus huellas sobre la arena gris y viste con la espuma. Estos días tan duros, tan durísimos para todos, queremos a partir de ahora abrir una pequeña ventana distinta. Hablamos con Elsa López, poeta, escritora, pero quizás hoy más que nunca, palmera. Elsa, gracias de verdad por estar en la radio pública. No, gracias a ustedes por ocuparse de nosotros en este momento. ¿Cómo estás viviendo toda esta tragedia? Pues, la verdad, estoy muy triste desde el comienzo, ¿no? O sea, me pareció tan terrible las imágenes, porque lo que se venía encima, eso ya se sabía lo que iba a suceder. No por dónde iba a ir la lava, pero sí que había vidas humanas, que había gente. Y cuando hablo de vidas humanas, porque dicen, no, muy bien, no ha habido ninguna víctima. Yo pienso que las víctimas existen. Es decir, aquel que pierde su casa, su trabajo, años y sobre todo su memoria. Hay una cosa que es importante recalcar y es que una casa no es solamente un edificio con cuatro paredes que vemos cómo se derrumba en la televisión. Una casa es la memoria de un ser humano. Es su vida, son sus fotos, sus cosas. No solo su ropa, sino lo que esa casa ha significado durante años o durante poco tiempo, porque cuando tú te trasladas a una casa, aunque sea nueva, tú llevas encima lo que quieres, las cosas que te gustan. Ayer veía a una muchacha decir de su hijo los juguetes y lloraba. Pues sí, es muy importante esos juguetes, que son parte de la vida de un niño. Y cuando el niño pregunta dónde están mis juguetes, yo pienso que hay un desgarro en esa madre. Yo pienso en todo eso, es decir, este volcán que puede parecer muy llamativo, increíble, esas imágenes que vemos constantemente, ¿no? Que sí, que te subyugan porque es un espectáculo terrible de la naturaleza. A mí lo que me da es tristeza, esa es la palabra. No quería comentar esto, Elsa, pero ya que tú lo dices y empiezas, pues siempre, como siempre, tan clara. La casa donde yo nací está en Todoque. No me digas eso, por Dios. No me digas eso. Bueno. Tú sabes lo que eso significa. Tú acabas de decir la casa donde yo nací. Esa vida que se queda atrás de tus abuelos, de tus padres. Yo me imagino el horror. Yo estoy desde hace dos días diciendo, pensando, y lo digo en alto a mi marido y a mis hijos, si me dijeran que me fuera ahora mismo, ¿qué hago? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo que me recuerde lo que he sido? Eso es para mí, en este momento, la gran tragedia de este volcán. La gran tragedia. Cuando a mí alguien me dice, queremos ir a ver el volcán porque es un espectáculo nunca visto, me enveneno, fíjate lo que te digo, me entra por dentro una rabia, porque digo, ¿cómo pueden ser tan superfluos, tan, Dios mío, no sé cuál es la palabra. No quiero ofender a nadie, porque también entiendo que haya gente que nunca ha visto un volcán, que quiera ver todo eso, pero yo lo que quiero es que la gente piense lo que hay detrás de esta tragedia. Detrás de este hecho que parece en sí, pues eso, una cosa impresionante, que lo es, yo no digo que no lo sea, ¿no? Dios me libre. Hay algo que a mí me hace daño. Ahí se te ve la vena antropóloga, ¿verdad? ¿Cómo claro. crees que nos puede marcar? Pues nos puede marcar mucho, porque yo cuento siempre que yo a los 6 años vi el San Juan. Me llevaron mi tío, con el que yo vivía en La Palma, con un primo mío, su hijo, nos llevó a los dos y tengo grabada la escena. Y la escena es mi tío en medio, cada uno de una mano, y viendo la lava pasar, porque entonces nos dejaban acercarnos, hombre, no mucho, pero podíamos ver la lava. Y recuerdo recuerdo, fíjate qué curioso, cómo la lava llevaba flotando una vaca. Fíjate qué espanto. Una vaca. Entonces, que aún no la habían vuelto, sino que seguramente había quedado, pues como, yo no sé, yo tengo esa imagen tan terrible. Y recuerdo, y mi sensación de miedo, mi sensación de sí, bueno, pues me imagino que a los 6 años aquello era como un prodigio de la naturaleza, como ahora mi nieto vería esto como un dragón que expulsa fuego, ¿no? Pero eso no se olvida nunca, nunca. Y eso es algo que te marca. Y tú cuentas tu vida, igual que la gente dice, pues yo he vivido 20 bajadas de la Virgen. Pues yo digo, yo he vivido 3 volcanes. Es como el paso del tiempo, ¿no? A los 6 años, a los casi 30 y pico, y ahora a los casi 80, ¿no? Esto es lo que marca una vida. Ahora, que esto marque la historia de La Palma, evidentemente, claro que la marcará. Porque habrá mucha gente que hable de esto, muchos periodistas, muchos escritores, mucha gente. Los pintores pintarán cuadros, los músicos harán una composición siguiendo el ruido del... Bueno, ya sabes cómo funciona el arte, ¿no? Es muy difícil decir, pero al mismo tiempo es tan importante que hablemos, ¿verdad? Y las palabras son súper importantes. A medida de que tú hablabas, me viene... que quizás la que más yo he escuchado estos días y que me duele muchísimo es la del espectáculo, la del espectacular. Sí, ves, ahí te doy la razón. Cada vez que dicen esa palabra, bueno, mi marido se enciende, ¿eh? Se pone de pie e insulta a la televisión al que esté hablando en ese momento. Porque claro, ¿cómo puedes hablar de espectáculo, tío? Hombre. Es como si hubieras pagado una entrada y fueras al teatro. No es un teatro, señores. Esto no es una película. Esto es un mundo real, con gente real, que está perdiendo, pues eso, yo qué sé, de un gatito, sus juguetes, sus fotos y su alma. Punto. Y de ahí no me saca nadie. Eso no es un espectáculo, eso es un drama, y es un drama que hay que saber ser, ¿cómo se diría esa palabra? Hay que ser no responsable, sino eso que tantos hablan de empatía. Hay que sentir que el otro está sufriendo. Creo que en Latinoamérica utilizan a veces la expresión ponerse en los zapatos del otro. Eso. Mira, me gusta eso. Ponerse en los zapatos, sí señor. Hay que ponerse en los zapatos de esa gente. De esa gente. Y no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Cierren ustedes los ojos y piensen que les dicen salga de su casa ahora mismo. Ahora mismo, con lo puesto. ¿Eh? A ver qué diablos te llevas. Lo que te llevas es el dolor profundo de una pérdida. Y siento hablar así porque esto parece más dramático que el volcán, pero es que realmente lo es. Aquí estamos tratando de hablar, de contar, que la gente sepa, los que nos puedan escuchar desde la isla de La Palma, que no están solos, y los que no están, que sepan cómo lo puede estar pasando una persona en la isla de La Palma, porque yo creo que eso es lo bueno que podemos hacer estos días, los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y la isla de La Palma lo está viviendo, o con miedo, o con preocupación, con respeto, con tristeza. Esos son los términos que tenemos que usar, ¿eh? Que cuando yo veo a esas personas que entrevistan, ese hombre, hoy he visto un hombre como un castillo grande, fuerte, derrumbarse y llorar porque su casa había sido sepultada por la lava. Eso es con lo que la gente debe quedarse. Y los medios de comunicación tienen que intentar comunicar eso. No decir, vengan a ver el volcán, va a haber mucho turismo, vamos a ganar dinero con esto, No. Yo en ese sentido quiero decir una cosa, creo que las instituciones públicas, bueno, ya me conocen los que me oyen, que yo he sido muy crítica siempre cuando tengo que serlo, de verdad están haciendo una labor extraordinaria de calmar a la gente, de decirles lo que necesitan en este momento, ¿no? Desde la Guardia Civil, la Cruz Roja, el Cabildo, el presidente del Cabildo, todo el mundo está ahí volcado, ¿eh? Y ves que las palabras son serias, ¿no? Bueno, para mí por lo menos lo son en este momento, ¿no? Y aplaudo la actuación. Elsa, gracias. Bien. Un abrazo grande. Gracias, cariño. Un abrazo. Si te sirve de consuelo, pensamos como yo, mucha gente. Me ha servido de mucho. Un abrazo. Un abrazo, cariño. Soledad que se estrecha en la pequeña nave que le late en el pecho. Ella muere al compás del reloj que abandona. Segundos sin retorno. Canarias a la una. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación CEPSA convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre y haz que tu idea solidaria se haga realidad. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. ¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a conseguirlo. Nuestro servicio especializado te prepara para participar con éxito en licitaciones internacionales financiadas por organismos como el Banco Mundial, la ONU y la Comisión Europea. Infórmate en el 922 100 402 o en tenerifelicita.com. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Canarias a la una. Y seguimos saludando a Eduardo Suárez, es sismólogo del IGN, del Instituto Geográfico Nacional en Tenerife. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, Eduardo, de saludarle para hablar de, bueno, de la situación actual y sobre todo de la evolución, lo que se prevé, porque no sé cuál es esa evolución que se prevé del volcán en las próximas horas o en los próximos días. Pues por ahora va a seguir con la actividad que vemos a día de hoy. O sea, es un volcán que poco a poco va a ir sacando el material que ha intruido. No sabemos la cantidad de material que ha incluido aún y en función de cómo, de la cantidad que pueda sacar, pues vamos a ver cómo avancen las coladas o no. Al final vamos a tener dos fases principales o dos estadios principales a lo largo de estos días, porque mucha gente pregunta, ¿no? Ay, pero ¿qué estoy viendo de repente la fuente más activa? Ahora la estoy viendo más apagada. Más o menos el magma sigue saliendo en el mismo ratio, lo podemos ver en forma de fuente, esto que se dice, en forma de piroclastos y ceniza, y con una disminución de las lavas o con un aumento de las lavas, pero veremos una disminución de la ceniza y de los piroclastos que están saliendo. Entonces esa es la actividad que esperamos para los días más próximos y que vaya evolucionando. Al final, pensemos que los procesos erupcionales son bastante largos, bueno, bastante largos, o sea, dentro de no duran mediodía, que es la inmediatez que tenemos todos en la cabeza, y estamos dentro de las primeras horas de la erupción. Claro, ¿seguirá la lengua de lava avanzando a este ritmo lento, de forma inexorable, pero al ritmo tan lento que está haciéndolo en estas horas? Va a depender principalmente del flujo de lava que salga, porque al final va haciendo presión hacia adelante, ¿no? Y según la topografía que se va encontrando, si tiene más pendiente, pues se acelera un poco más. Si encuentra una zona más plana, creo que ahora mismo está puesto doque y está en una zona más plana y ha avanzado durante la noche muy lentamente, pues seguirá así. Ahora, principalmente va a depender de esos dos factores, de la pendiente y del empuje que tenga desde atrás. ¿Hay que estar preocupados por la nube de ceniza del volcán, que es algo que también se está comentando mucho, Eduardo? Habrá que ver cómo evolucione. Yo no me puedo mojar mucho en este tema, porque esto es, esto se encarga la EMET, pero hay que ver cómo evoluciona, porque parece que esta mañana está más activa, pero esto es depende del día. Y seguramente que le puede indicar mejor los compañeros de la EMET, que es lo que le puedo decir yo ahora mismo. Claro, y quizá el momento que se espera con más inquietudes cuando la lava llegue al mar, aunque ayer incluso las autoridades decían que tampoco es seguro que acabe llegando a la costa. Claro, efectivamente, es lo que le comentaba, como, bueno, y me has comentado antes, va a ir avanzando y parece que ahora va más lento. Si consigue un poco más de empuje, pues seguirá y avanzará a la costa, y cuando avance a la costa, el principal problema que puede haber es si alguien ha sido lo suficientemente irresponsable como para hacer caso a esa zona en ese momento después de que se ha avisado tantas veces. O sea, al final, si uno está alejado, la interacción del magma con el agua, a pesar de que puede ser... tener una explosividad por la diferencia de temperatura, porque al final esto es como cuando echas agua en una sartén caliente, ¿no? Se van a liberar gases que pueden ser nocivos, pero si no estás cerca, no corre mayor riesgo. Claro, eso es fundamental, el tener todas las medidas de seguridad, respetar las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier problema. Hemos visto imágenes de ceniza, antes le preguntaba por la ceniza, y hemos leído pues algunas mediciones que hablan en las proximidades del volcán de hasta 3 centímetros ya de grosor la superficie que abarca la ceniza, que presumiblemente pues seguirá expulsando el volcán y seguirá cayendo también sobre el terreno, ¿verdad? Efectivamente, de hecho esta mañana veía en redes gente en el lado este de la isla a la que le había llegado ya ceniza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que seguir las indicaciones de Protección Civil ahora mismo, porque eso, la ceniza al final son rocas micrométricas que están en el aire y que son malas para los pulmones y malas para los ojos. Entonces hay que intentar siempre limpiar, si uno se siente algo, pues lavarse los ojos, ir con mascarilla para no respirar esta roca. Al final estás respirando rocas y eso te puede estropear los pulmones. Más en profundidad te lo puede decir un neumólogo, pero vamos, que es un... No un peligro que hay en el aire, sino un riesgo que está cayendo del aire y que hay que intentar tener pues todas las precauciones posibles, que es lo que está indicando ahora mismo Protección Civil. Claro, pues Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional en Tenerife, gracias por atendernos en directo, muy amable, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buena tarde. Lo cierto es que el volcán se está comportando como era previsible que lo hiciera, siguiendo la evolución histórica de las erupciones en Canarias. Así lo ha afirmado Carmen Romero, doctora en geografía, experta en vulcanismo. Ha añadido que este episodio ayudará a conocer mejor el vulcanismo en Canarias y a minimizar las consecuencias en próximas erupciones. Paula Llinares. Erupciones que se producen de media cada 40 años en el archipiélago. Se trata, según ha explicado Romero, de un volcanismo de baja frecuencia. Esta erupción sigue, según esta doctora, las pautas comunes de los volcanes que se han desarrollado en el archipiélago. Está siguiendo el curso de lo que es una evolución muy semejante al resto de las erupciones históricas de Canarias y de la isla de La Palma. Uh-huh. O sea que está todo dentro de lo esperable. Añade que esta erupción es una oportunidad para mejorar la investigación de estos fenómenos y mejorar nuestra experiencia para ser capaces de minimizar los daños en próximas erupciones. Desde la Unidad Militar de Emergencia se manda un mensaje de tranquilidad. No hay que preocuparse por la calidad del aire que se respira en estos momentos. No es perjudicial para la salud y todos los análisis de calidad que están haciendo los militares han dado resultado negativo, así que no hay riesgo para la población. También se ha llegado a hablar de la posibilidad de una lluvia ácida. La Agencia Estatal de Meteorología ve muy poco probable que las próximas horas, que hoy, que mañana, vaya a caer algo de lluvia ácida en algún punto del archipiélago, y en caso de producirse, aclara la EMED que sería un episodio puntual y recuerda que los aspectos nocivos sobre la salud se producen cuando es algo que se prolonga, por ejemplo, durante meses o durante años. El experto vulcanólogo Juan Carlos Carracedo ha dicho que el único problema que tiene este volcán es que se ha extendido por una superficie poblada y llana. Compara el proceso con otros anteriores y lamenta que la población se haya visto afectada a pesar de estar ubicada en una zona topográfica favorable. El único problema que tiene realmente este volcán, esta erupción, es que ha ocurrido, a diferencia de las otras que ocurrieron en zonas muy poco pobladas o no pobladas, pues esta se ha extendido sobre una superficie llana y las coladas han corrido en un frente muy amplio y ocupando una gran cantidad de casas afectando una gran cantidad de casas y de fincas que estaban ahí precisamente porque las condiciones topográficas eran muy favorables. Por cierto, nos vamos, seguimos muy pendientes a la visita de los Reyes, siguiendo todo durante toda la jornada. También en estos momentos nuestra compañera Carolina Armas, no sé en qué punto informativo te encuentras. Carolina, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Víctor. Pues me encuentro en el centro de visitantes de la Caldera de Taburiente, en el municipio del Paso. Aquí estamos ya a la espera de que lleguen los Reyes de España. Venimos de estar con ellos en esa visita que han llevado a cabo en el acuartelamiento del fuerte, donde están alojadas personas que fueron evacuadas de sus viviendas el pasado domingo. Vendrán hasta aquí acompañados de los presidentes de los gobiernos de España, Pedro Sánchez, y de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de la primera parada, esa era la primera parada, esta será la segunda, porque ya entre una y otra han estado reunidos con el Comité Científico del PEVOLCA y aquí van a visitar el puesto de mando avanzado, así como un punto de acogida de personas desalojadas en los llanos de Aridane en las próximas horas. La gente está agradecida de que estén aquí, sobre todo a esas personas que van a verse afectadas en su economía de forma casi inmediata. Hablamos de los agricultores. La cosecha de plátano es importantísima en La Palma con respecto al resto del archipiélago. Se ha visto gravemente afectada por esta erupción y por las cenizas. Y también el turismo. Los hoteles de la isla están encontrándose con muchísimas cancelaciones de reservas, sobre todo lo que concierne al turismo internacional. Claro, pues seguimos pendientes y para cualquier cosa nos pides paso sin problema, ¿te parece? Hasta luego, compañero. Hasta ahora, Carolina. Son muchos, bueno, los ojos de toda Canarias y de prácticamente toda España están puestos en La Palma también. Desde el punto de vista político, el senador del Partido Popular, Palmero, Asier Antona, confía en que haya instrumentos de ayuda eficaces y rápidos para hacer frente a esta situación que se está viviendo. Afirma que la oposición va a apoyar las iniciativas del gobierno para esta crisis e impulsar también todas las que sean necesario tomar. Pide a todos los cargos políticos que den ejemplo y dejen a un lado los partidismos. Que no pueda haber color político, de que no pueda haber rentabilidad política, que el volcán no es de ni un partido ni de otro, que los vecinos que están perdiendo todo no están pensando en qué militancia está cada cual o qué ideología tiene cada cual. Aquí lo que cabe es que todos demos ejemplos de unidad, que todos demos ejemplos de arrimar el hombro cada uno de su responsabilidad. El senador socialista Manuel Fajardo cree que la unidad de acción precisamente en este asunto no es que sea posible, sino que es una obligación, tal y como se está viendo en el Senado. Explica que desde la Cámara Alta se está instando para que se busquen las soluciones técnico-jurídicas para atender a los afectados. Instábamos al Estado y a todas las administraciones públicas a que lo antes posible, entre comas, arbitren y articulen las medidas necesarias para poder paliar los efectos devastadores que está teniendo la evolución. Que va a ser fácil, por eso estaba hablando de ahora y después. Bueno, todo tiene su dificultad. Porque sí, vaya efectos. El sector comercial y empresarial de La Palma se ha volcado también estos días en la ayuda a la ciudadanía afectada. Ricardo García es el gerente de la Federación de Empresarios de la Isla, Fede Palma. Ha afirmado hoy aquí en nuestros micrófonos que está orgulloso de la respuesta solidaria que se está dando incluso desde otras islas. Sabíamos que a golpe de teléfono el sector empresarial de la isla pues iba a responder. En este caso, pues tanto AXA como el Paso Crece fueron las dos primeras asociaciones que desde el minuto uno ya estuvieron. Hay otras que esperaron un poco para coordinarnos, pues para ir viendo las cosas que hacían falta, pero vamos, al día siguiente, pues bueno, ya todo el mundo se ha puesto manos a la obra y he de reconocer que no solo de la isla de La Palma. Nosotros, por ejemplo, estamos esperando dos containers de mercancía, de todo que nos envía la Asociación de Comerciantes de Vecindario, ¿no? La presidenta de la Zona Comercial Abierta de los Llanos de Aridane, Carmen Coury, ha afirmado que es necesaria voluntad política para dar respuesta inmediata a sectores como el del plátano. Recuerda que en la isla todos tienen dependencia y pide hechos concretos. Señores, necesitamos ayuda, pero ayuda inmediata, que se ejecute ya lo que se tenga que ejecutar, que ya que estamos perdiendo casas, ya que estamos perdiendo nuestro relieve, que eso va a quedar triste porque negro como el carbón, necesitamos que nos salven lo que podamos salvar, porque esto es una ruina. También ayuda desde el Colegio Oficial de Notarios de la provincia tinerfeña. Se ha habilitado a tres notarios en los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tasacorte para recuperar gratuitamente los justificantes documentales de derechos, así como asesorar ante el complicado proceso que se viene por delante. El decano del colegio, Alfonso Caballé, ha explicado que es fundamental acreditar la titularidad de los terrenos y propiedades. Dedicados exclusivamente pues, a facilitarle a los ciudadanos lo que es la recuperación de su justificante documental de sus derechos y demás, también para asesorarles, porque se van a plantear múltiples problemas. Pensemos, por ejemplo, en temas de seguros, de fincas que están hipotecadas, qué es lo que va a pasar ahora. Habrá que ver el contenido de esas pólizas. Sobre el futuro de los terrenos cubiertos por la lava, explica que son los políticos los que deben determinar cómo se califican esos terrenos. En siglos anteriores los propietarios mantenían la titularidad. Ahora habrá que esperar a ver qué pasa y si se estipulan compensaciones. Si nos vamos a siglos anteriores, pues los propietarios del terreno pues se supondría que mantendrían la propiedad sobre ese hipotético suelo, pero evidentemente eso con una colada de lava pues no tiene mucho sentido. Así que hay que esperar a ver qué soluciones, qué ayudas, si hay algún tipo de compensación. Todo eso depende más de la política. Y sobre el espacio aéreo, sepan que sigue abierto a la navegación comercial, pero, por ejemplo, Vinter ha tenido que retrasar durante la mañana pues los primeros vuelos con La Palma. Ahora ya todo está mejorando, se retoman los vuelos y la normalidad. El gestor de navegación aérea, Enaire, es el que ha informado de que la delegación del gobierno ha solicitado crear dos zonas restringidas de espacio aéreo hasta que acabe la emergencia. En ellas solo podrán entrar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Servicios de emergencia no afecta, de todas maneras, estas zonas a lo que es la aviación comercial, no la sobrevuela normalmente. Todo esto es para facilitar la operatividad de los servicios de emergencia. Llegamos así a las 2 de la tarde, tiempo para el deportivo con Joaquín González, pero pendientes, aquí se lo ofreceremos en directo, esa rueda de prensa después de la reunión del Pevolca. Estaba anunciada a las 2, quizá se retrase un poco, aquí se la contamos. Mientras, por supuesto, sigan en nuestra sintonía, el deportivo con Joaquín González.